Mirá. Por favor. Si algunos ya se lo arrancaron el lunes, que es otro tema. Sí, pero bueno, no serían nuestros casos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Soledad, ¿cómo viene el tema del espacio trama? Bueno, venimos bien, seguimos con este mood, con este modo muestras, ¿no? Con esto cerrando el año. Así que, bueno, tenemos varias propuestas para esta semana y fin de semana. Ajá. ¿Cómo cuál es, che? Como arranquemos hoy ya a las 6 de la tarde, de 6 a 8, poder ir a Tramabar a jugar al ajedrez. Esto es una práctica que se está volviendo cada vez más concurrida. Mira. Cada vez hay más personas que van, que se juntan, que toman un café, que toman una cerveza y que juegan al ajedrez, que comparten, que intercambian, que aprenden cosas nuevas de la mano de Franco Esplendore. Así que, nada, hermoso, una linda oportunidad para ir a jugar al ajedrez. Mira. Así que ¿Eso al de aire ahí libre? vamos, de lunes vamos a saltar al jueves. Ajá. Vamos a irnos a el jueves de Milonga, a Ajá. bailar tango. Mirá, bueno, del ajedrez al tango, está muy bien. De ajedrez a tango, que cambió su horario el tango. A las 21 horas empieza ahora la clase abierta para aprender, para profundizar, y a las 22 horas la milonga, que es el espacio donde pueden ir a bailar, o también es como un espectáculo. Hay quienes bailan y hay quienes se pueden sentar, comer, tomar algo y mirar cómo bailan, y la verdad que es un momento súper esperado por un sector de nuestra comunidad. Mira, Un mira. horario un poquito más tarde, horario de verano, ¿no? Sí, empieza todo un poquito más tarde a partir de estos tiempos. Más para, también para enero ya hay otras propuestas. Bien. Que si quieren, la semana que viene les cuento un poco cómo viene el verano. Dale, dale. Van a estar con la milonga ahí solo para ver si en el verano van a estar con la milonga. Sí, en el verano se sigue Bien. con la milonga. Va a pasar los martes, pero sí Bien. sigue. Bien, bueno, entonces la semana que viene hagamos ahí un repaso de cómo proyectan para el verano en el espacio, dale. Sí, claro, hagamos eso. Bueno, y esta semana seguimos. El Viernes. viernes, que ya estamos en diciembre. Primero de Está diciembre. viernes, diciembre, tenemos un taller. Dictado por Tiki Cantero, que viene hasta San Martín de los Andes, un taller de entrenamiento rítmico que está Ajá. dirigido a personas que ya tienen algún tipo de relación con la música, con la lectoescritura del Ahí va. ritmo o que tocan algún instrumento. O sea que algo tenés que tener o Algo tenés formación. que tener, sí. Mariano Tiki Cantero es el coordinador que va a proponer esta experiencia, que va a ir entre lo teórico y lo práctico y que va a estar dirigida para fortalecer ahí la percepción del ritmo, del sentido interno del tiempo. Bueno, los que tienen algún tipo de noción van a estar entendiendo esto que les Claro. estoy contando, ¿no? Pero bueno, van a combinar distintas técnicas entre la voz, el cuerpo, la percusión, el ensamble colectivo, ir a avanzando hasta por ahí ritmos más complejos. Así que bueno, es un taller que va a dictarse el viernes a las 15:30 horas hasta las 18:30. Bien ahí con él. Esto es el viernes. Arrancamos diciembre con este taller. Y después a la noche, a las 21:30 horas, el grupo de clown de Pablo Algañaraz. Pablo Algañaraz es un profe de clown que vive en Córdoba y que estuvo viajando durante todo el año para dar distintos tipos de talleres con un grupo que se formó. Eso en algún momento les he contado. ¿Se acuerdan que era algo cerrado, pero que estaba bueno saberlo porque el año que viene seguramente volvería a suceder y podrían ingresar personas nuevas? Bueno, este grupo que viene trabajando durante todo este año con él van a hacer una especie de muestra, un espectáculo de cierre de lo que fue el taller anual de ellos. Así que a las 21:30 hay una obra de clown de la mano de Pablo Argañarás y un montón de artistas de acá de San Martín de los Andes. ¿Esto es apto para todo público? ¿Qué onda? Sí, apto para todo público. El viernes y el sábado también se repite a las 21:30 horas. Viernes y sábado, 21:30 horas. Mira. Doble función. Vamos, vamos todavía. Y escúchame, sí, te escucho. Y después del sábado tenemos la fiesta trama. Ajá. Vamos a hacer una fiesta en trama, así que nada, ahí no les voy a contar nada, es todo sorpresa, pero sí les digo que vengan a festejar. Y sí, las fiestas son para festejar, no hay ninguna novedad. Tenemos que volver a festejar. No importa que haya motivos, tenemos que volver, tenemos que retornar al encuentro, a juntarnos, a hacer cosas que nos hagan bien. No, claro, eso siempre. Bueno, entonces tenemos todas esas cosas, además de todos los talleres que hay dando vueltas. Sí, que ya están, muchos ya están cursando su última semanita. Ah, y ahora viene el tema de las muestras, ¿no? Claro, y el domingo tenemos también la muestra de One Spirit, que se llama, que es un espectáculo, también apto de todo público, que es el show final de danza de Paradise Ballet, que es de la mano de Natalia Lamberti, así que bueno, también tenemos el domingo doble función, a las 19 y a las 20:30 horas. Mira, bueno. Hay un poquito de todo para ver, está bueno. Después vayamos viendo el tema de cómo se viene la cuestión turística y cómo va empalmando esto, ¿no? Porque sigue habiendo turismo, por ahí hay fines de semana largo y demás. Sí. Tenemos el fin de semana próximo del 8, 9 y 10, el fin de largo. Así que también ahí ya estamos súper preparados. Para recibir al turismo y para nosotros los locales también. Totalmente. Así que bueno, Soledad, impresionante esto, como siempre, vemos a ver cómo la seguimos. Así es, el lunes que viene les cuento muchísimo más de lo que viene el verano y nos escuchamos. Dale, Sole, más vale. Ahí nos estamos escuchando. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Ahí nos encontramos. Gracias a ustedes. Buena semana. Chaucito. Chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.